más, nunca, nunca perderé. Y ya casi media vida se me escapa desde ayer, añorando aquellas noches de ternura y de placer. Donde quiera que te encuentres, piensa que te esperaré, aunque pasen 100 abriles. Y es porque te amo y por siempre te amaré. Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré que te amo y por siempre. Casi media vida se me escapa desde ayer, añorando aquellas noches de ternura y de placer. Donde quiera que te encuentres, piensa que te esperaré.